Chin, ¿eh? De carácter bélico. Y ahora vamos a recordar 12 del patíbulo. Doce del patíbulo es una película de género bélico del año 1966, coproducida entre Estados Unidos y Gran Bretaña, de 145 minutos de duración, cuyo título original es The Dirty Dozen, producida por Raymond Ansarut y Kenneth Hyman para la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Robert Aldrich, sobre un guion de Noonan Johnson y Lucas Heller, basado en la novela de E.M. Nathanson. La fotografía fue realizada por Edward Scalfe y el montaje estuvo a cargo de Michael Luciano, siendo la música compuesta por Fran de Bol. Fueron sus intérpretes Lee Marvin como el mayor John Reisman y Richard Heckel como el sargento Clyde Bowen, acompañados por Charles Bronson como Joseph Guadillou, John Cassavetes como Víctor Franco, Telly Savalas como Archer Margot, Jim Brown como Robert Jefferson, Clint Walker como Samson Posey, Donald Sutherland como Vernon Pinkley, Trini López como Pedro Jiménez, Ben Carruthers como Glenn Gilpin, Al Mancini como Tazos Bravos, Colin Maitland como Seth Sawyer, Stuart Cooper como Roscoe Lever y Tom Busby como Milo Bladek, los 12 soldados a que alude el título, y además Ernest Borgnine, George Kennedy, Robert Weber, Ralph Meeker, Robert Ryan, Robert Phillips y George Rubisek, entre otros. En el año 1944, el alto mando norteamericano encomienda al mayor John Reisman, un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia durante la Segunda Guerra Mundial y que es experto en guerra de guerrillas, llevar a cabo una riesgosa misión de infiltrarse en territorio francés ocupado por los alemanes, lanzándose en paracaídas y asaltar un castillo cerca de Rennes, fuertemente custodiado, donde se llevará a cabo una reunión y festejo muy especial a la que asistirán muchos oficiales nazis de alta jerarquía y causar la muerte de la mayor cantidad de oficiales para desmoralizar al ejército alemán, para finalmente tratar de salir con vida del operativo. El mayor Reisman, con la estrecha colaboración del sargento Clyde Bowen, seleccionará 12 presidiarios condenados por diversas causas a los que debe someter a un durísimo adiestramiento con estricta disciplina, y el que retorne con vida será liberado. Los seleccionados son Joseph Guadislaw, Víctor Franco, Robert Jefferson, Glenn Gilpin, Archer Magot, Samson Posey, Vernon Pinkley, Pedro Jiménez, Tazos Bravos, Roscoe Lever, Seth Sawyer y Milo Bladek. Y durante el duro entrenamiento trata de homogeneizar los caracteres de los rudos soldados hasta lograr que ellos mismos protegieran el grupo, escarmentando a rebeldes y posibles desertores. Cuando consideró durante el tiempo previsto que estaban preparados, les comentó la misión mostrándoles el objetivo y designando a cada uno su tarea, y partieron. todo salió como fue previsto. La infiltración en el castillo, la ubicación de los 12, cada uno en su función, el encierro de los oficiales alemanes, dejando caer granadas por las chimeneas de ventilación, mientras se produce el enfrentamiento con los soldados alemanes, y van cayendo los hombres de Reisman hasta que en un jeep logran escapar el mayor y el sargento, con los soldados Josef Wodislaw y Víctor Franco. Pero lamentablemente, Franco recibe un balazo cuando se alejaban dejando atrás el castillo en llamas. Solo uno sobrevive de los 12 del patíbulo, y es el personaje de Charles Bronson. Del patíbulo ganó el Oscar de la Academia de Hollywood a los mejores efectos de sonido, estando además nominada al mejor actor de reparto para John Cassavetes y al mejor montaje y mejor sonido, nominado al Globo de Oro John Cassavetes como mejor actor secundario y nominado Robert Aldrich como mejor director por el Sindicato de Directores. 12 del patíbulo se filmó totalmente en Gran Bretaña, desde el 25 de abril al 13 de octubre de 1966, y el rodaje se llevó a cabo en el colegio Astridge Management y Astridge Park, en Little Gadsden, Albury, Beechwood Park School y Marquiate, todas locaciones de Hertfordshire, y en los estudios británicos de la Metro Goldwyn Mayer en Borehamwood, y además en el aeródromo Hendon en Bradenham Manor y en High Wycombe, Buckinghamshire, en Londres. Su estreno premier se llevó a cabo el 15 de junio de 1967 en la ciudad de Nueva York, y luego el 21 de septiembre de 1967 en la ciudad de Londres, y en la Argentina se estrenó también el 21 de septiembre de 1967 en el cine Metropolitan y en un cine de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy buena película que se llamó 12 del patíbulo.